En medio de que todo el país celebra con significación el aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, los veteranos de guerra gozan de amor caliente. El estimado mariscal Kim Jong-un envió regalos de amor a los veteranos de guerra de todo el país.